invito a que estás escuchando House Radio Band. Keep on stepping.

Nobody can do this like I can. Estamos ya casi terminando este DJ set en vivo, acá junto al amigo Dark Fox, disfrutando de unos tragos energizantes. Y saludamos a la familia Chey Pool que nos están escuchando, al chino, a su señora y a las nenas. Les mandamos un saludo y gracias por el aguante. Ya se viene el nuevo set de DJ Chino Chey Pool en House Radio. También estamos acá preparando, haciendo los preparativos para el debut 2016 de Dark Fox en vivo. Gym, atendido por Karina Espinosa, pentacampeona argentina de físico-culturismo, Pellegrini 314, Imperio Gym. Nothing remains for the ones who love.